Semana 10 de la NFL, bienvenidos a una edición más del podcast NFL Cover 3. Soy Joaquín y como cada semana vamos a estar platicando de los partidos de esta jornada 10, que ya francamente marca el inicio a la recta final de la temporada regular 2015 de la NFL. Es un poco triste, esperamos la temporada de la NFL mucho tiempo y la espera se siente eterna. La temporada se siente que pasa tan rápido que a veces parece que no es justo. Pero bueno, así son las cosas. Y vamos a empezar a platicar de los partidos. La jornada de este jueves inicia con un excelente duelo divisional en la AFC East. Los Buffalo Bills con Rex Ryan visitan a los New York Jets. La historia del partido, por supuesto, es Rex Ryan regresando al equipo que poco ceremoniosamente lo dejó sin trabajo la temporada pasada. Y pues Rex Ryan, siendo Rex Ryan, ya empezó a hacer sus acostumbradas gracias, nombrando a IK Enempali, el jugador que le rompió la quijada a Geno Smith, el capitán para el partido. Y pues la narrativa va a ser todo alrededor de este regreso de Rex Ryan para enfrentar a su viejo equipo. Y la verdad es que el partido es muy interesante. Son dos equipos que vienen en momentos un poco diferentes. Algo que había dicho Rex antes de su victoria la semana pasada era que a los Bills les surgía el bye week para recuperar algunos jugadores que habían estado lastimados, en particular a Tyrod Taylor, a Carlos Williams, y vaya que la semana pasada demostró que tenerlos de regreso realmente marcaba la diferencia, ¿no? Este partido, por otro lado, nos muestra a unos Jets que pues hace dos semanas parecía que tenían una de las mejores defensivas de la liga, pero desde el partido contra los Patriots, los Jets han empezado a mostrar muchas vulnerabilidades a la defensiva, lo cual es sorprendente. Una situación muy clara que vimos el partido pasado es que los Jets no habían estado usando a Darrell Reeves como cornerback que le hiciera shadowing al mejor wide receiver del equipo de la oposición. El partido pasado, y posiblemente considerando las deficiencias que había mostrado Antonio Cromartie, Darrell Reeves prácticamente le hizo shadowing a Allen Robinson. Eso me hace pensar que los Jets en este momento no confían del todo en su esquema defensivo, y eso me hace pensar que están apostándole a que su mejor jugador en la defensiva pueda anular a la mejor opción de la ofensiva, y en base a eso poder rescatar un poquito de lo que hace el equipo bien, ¿no? Que es presionar a los quarterbacks con los cuatro frontales. Por otro lado, los Jets, pese a que sus receptores siguen siendo productivos, Brandon Marshall y Eric Decker, el que ha dejado un poquito que desear ha sido Chris Ivory. Creo que no ha tenido más de 50 yardas en dos partidos consecutivos, pese a que ha tenido los acarreos, pero también es cierto que los partidos no se han acomodado para establecer mucho el juego terrestre. Los Jets han estado metidos en shootouts, en partidos de muchos puntos en realidad, y pues establecer el juego con Chris Ivory tampoco ha sido adecuado al game flow que lo justificaría, ¿no? Idealmente, Todd Bowles, el coach de los Jets, lo que él quiere hacer es presentar una defensiva dominante, correr el balón y controlar el reloj de posesión y buscar oportunidades cuando sea necesario con sus receptores, ¿no? Que son bastante buenos, pero últimamente no ha sido el caso. Los Bills pues presentan una propuesta ofensiva un poquito más versátil, tienen dos opciones viables como corredores en LeSean McCoy y en Carlos Williams, teniendo a Sammy Watkins de regreso, que se destapó la semana pasada, les ayuda, y Tyrod Taylor siempre va a presentar la amenaza del quarterback pasador, que también puede extender jugadas con los piernas, ¿no? Entonces, este es un partido sumamente interesante, los duelos divisionales cuentan mucho. La semana pasada había comentado que el que perdiera el partido de los Bills contra los Dolphins prácticamente estaba fuera de la temporada. Perdieron los Dolphins, los Bills tienen una victoria, y pese a que no está muy claro el panorama para que puedan llegar a playoffs, al menos mantienen la conversación viva. A mí en general, ya hablando de picks y de fantasy football, yo batallo mucho con darle el pick a los equipos que juegan en jueves de visitante. Entonces, le voy a dar mi pick a los Jets en un partido muy cerrado. Finalmente, creo que les sienta jugar bien en casa. Creo que Bills, pese a que tiene opciones como Sammy Watkins y Clay, creo que no es el equipo que pueda explotar necesariamente vulnerabilidades en la secundaria de los Jets. Espero que Darrell Reeves esté sobre Sammy Watkins y lo anule un poquito. Y en general creo que finalmente los Jets y los Bills son equipos que tienen muchas semblanzas uno con el otro, pero cuando se reduce el número de opciones creo que los Jets son un poquito mejores, ¿no? Entonces es un juego muy muy cerrado, yo le voy a dar mi pick a los Jets, para Fantasy Football. Del lado de los Bills, pues Tyrod Taylor, cuando está jugando por las yardas que puede generar por tierra, siempre vale la pena iniciarlo. Del lado de Sammy Watkins, pues yo no, yo lo degradaría mucho porque espero que vean mucho a Darrell Revis y eso generalmente reduce el desempeño de los jugadores. El LeSean McCoy, definitivamente inícielo. Charles Clay, inícielo. Con el que modera expectativas es un poquito es con Carlos Williams. La verdad es que a los Dolphins se les puede correr el balón y el partido pasado tanto Williams como McCoy pudieron anotar. Pero yo espero que este partido Carlos Williams esté un poquito desfasado. No creo que sea una apuesta muy segura para obtener un touchdown. Y con LeSean McCoy sano y como ha estado jugando, creo que se van a recargar mucho en él los Bills. Dado de los Jets, pues adelante con Brandon Marshall y Eric Decker. En particular me gusta Eric Decker. Creo que es una buena apuesta por un touchdown y unas 80 yardas. Es una buena jugada en Daily Fantasy Football como gran fan. Echen un ojo a Eric Decker. Yo con Chris Ivory, pues hay que iniciarlo. El talento está ahí. Yo creo que, como digo, las situaciones que se han dado con Chris Ivory ha sido de cómo se ha dado el game flow de los partidos. Pero este es un partido en que creo que los dos equipos van a tratar de controlar el reloj de posición y va a favorecer un poquito el juego terrestre. Entonces, adelante con Chris Ivory. En términos de apuestas, vamos a checar cómo está la línea. Denme un segundo. El partido nos está diciendo que los Jets nada más están cediendo 1.5. Como siempre digo, la localía generalmente son 3 puntos en automático que se conceden. Eso quiere decir que los Jets están dando menos que eso. El partido es un pick'em. Entonces yo escogería los Jets, les apostaría directo. 42 puntos se me hace relativamente bajo. Entonces, con un poquito de reserva, el over también podría valer la pena, ¿no? Un juego muy cerrado, pero creo que los Jets encuentran la forma. El siguiente partido nos quedamos en la conferencia americana. Los Jacksonville Jaguars visitan a los muy decepcionantes Baltimore Ravens. Y pues es un partido que es difícil de leer también, porque los Ravens, pese a que son un equipo bastante malo esta temporada, siempre juegan bien en su casa, y es un equipo que tiene ciertas facilidades para de repente controlar el reloj de posesión y entorpecer ofensivamente lo que quieren hacer otros rivales. Por otro lado, los Ravens tienen una de las peores secundarias de la liga esta temporada y son sumamente vulnerables contra el pase. Y eso es lo atractivo. Del lado de Jacksonville llega Blake Bortles con armas como Allen Robinson. Allen Hurns todavía no es seguro que juegue, pero pues ahí está Thomas en la cerrada, TJ Yeldon. Y Blake Bortles, si bien es propenso a cometer errores, tampoco le da miedo lanzar y lanzar profundo, ¿no? Creo que el matchup es ideal para que Allen Robinson tenga un partido muy productivo. Una lección aprendida que tuvimos la semana pasada es que Allen Robinson posiblemente es matchup proof. Vio mucho de Red Ravens y de todas maneras hizo un partidazo, anotó un touchdown. Entonces, contra esta secundaria de los Ravens, creo que Allen Robinson puede ser uno de los mejores receptores en la semana 10 en cuanto a performance y en cuanto a fantasy football. Del lado de los Baltimore Ravens, pues Joe Flacco juega mejor en casa definitivamente, pero no tiene un receptor genuino, ahorita un receptor número uno genuino. Todo pinta para que Kamar Aiken tome los controles como el wide receiver one. Por su precio y todo, valdría la pena echar un ojo a Aiken en Daily Fantasy Football, pero ¿qué tan productivo puede hacer? Pues es un jugador con poca experiencia en un equipo que no necesariamente está jugando bien. Y pues Justin Forsett debe ser capaz de correrle a esta defensiva de los Jacksonville Jaguars. En general, para darle mi pick a este partido, yo lo que veo es que equipo tiene una clara ventaja sobre el otro. Y creo que la ventaja clara sobre el otro es Blake Bortles y sus receptores contra la secundaria de Baltimore. Generalmente es muy difícil, porque es un equipo que tiende a decepcionar en este tipo de situaciones, es muy difícil darle un pick a los Jaguars jugando de visitantes, pero se los voy a dar. Creo que recargados en un partido monstruoso de Allen Robinson, creo que estos Jaguars van a Baltimore a dar un campanazo un tanto sorpresivo, por lo mismo como creo que van a ganar. Los Ravens al momento están concediendo 5.5, 6 puntos, de cuándo, dónde los ven. Entonces, porque son los Jaguars y son un equipo dudoso, mi apuesta sería los Jaguars tomando los puntos. En términos de fantasy football, pues ya platicamos, Allen Robinson me encanta esta semana, TJ Yeldon, Justin Forsett de los Jaguars y Ravens respectivamente, Kamar Aiken vale la pena como un flex, Joe Flacco jugando en casa contra una defensiva vulnerable como los Jaguars también podría ser una opción considerable, pero con expectativas moderadas. En una semi sorpresa, yo le voy a dar la victoria a estos Jacksonville Jaguars. Siguiente partido, duelo divisional de la NFC North. Los Detroit Lions, que pues ya no tienen mucho por qué jugar después de la humillación que recibieron en Kansas City, como que se dieron cuenta que el equipo ya no va para ningún lugar, y ahora visitan a, en el peor escenario posible, visitan a Aaron Rodgers jugando en Lambeau Field. No recuerdo cuándo fue la última vez que Detroit le ganó a Green Bay en Green Bay, y no hay ninguna razón para creer que el resultado en esta ocasión va a ser diferente. Este es un partido en el que espero que los Packers sean dominantes de principio a fin. Es un partido en el que Aaron Rodgers se va a sacar las espinas de las dos últimas semanas contra Denver y contra Panthers. Creo que Aaron Rodgers no va a batallar para hacer trizas a la defensiva de los Lions. Es un partido que no hay mucho que decir. Detroit es uno de los peores equipos de la liga. No tiene nada, no tiene ninguna propuesta. Todo está en duda en este equipo. El backfield es una cloaca ahorita. Amir Abdullah ya está completamente desfasado. Joy Bell, como que a veces lo quieren usar a fuerzas, pero no está siendo productivo. Y la semana pasada vimos muchísimo a Theo Riddick. Como espero que Lions juegue de atrás todo el partido, me imagino que el partido se adecua más para Theo Riddick, pensando en los corredores de los Lions. Pero no vale la pena iniciarlo en fantasy ni arriesgarse. Posiblemente el único Lion que vale la pena considerar es Calvin Johnson, porque es Calvin Johnson, y pese a que su producción ha bajado, pues sigue siendo un top 10 wide receiver en la NFL. Del lado de los Packers, este es un partido que me encanta para Rodgers, me encanta para Randall Cobb, y todos los pass catchers de Rodgers pudieran ser opciones inclusive de flex. Ojo con que con Eddie Lacy, ¿no? Al parecer ya el coach McCarthy se resignó y se dio cuenta que algo está mal con Eddie Lacy, ya sea su sobrepeso, o su forma de correr, o su disposición, como lo quieran llamar, simplemente no está funcionando, y al parecer el corredor titular de los Packers en esta ocasión va a ser James Starks. Con mucha razón, Eddie Lacy no trae nada, entonces pues esta va a ser una victoria muy fácil y muy cantada para los Packers. Y también los skill positions de Packers, muy atentos con ellos en fantasy football. Yo los iniciaría prácticamente todos los que tengan un volumen semi garantizado. El partido está dando 49 puntos en total. Se me hace que sí se puede rebasar esta cantidad, nada más en virtud de lo que van a notar los Packers. Entonces yo le echaré un ojo al over, arriba de 49. Y los Packers en casa están cediendo 11 puntos y medio. Me gustaría haberla tomado en 10, pero simplemente considerando cómo están los Leones de Detroit, no creo que Aaron Rodgers tenga ningún problema en ganar este partido por un par de touchdowns. Entonces, idealmente más de 10 puntos es cuando empiezan a entrar mis reservas de puntos concedidos en apuestas, pero en este spot los Lions no tienen nada que hacer. Los Packers están urgidos de una victoria y la van a obtener, y con los Lions no van a buscar quién se las hizo, sino quién se las pague. Entonces, el over y Detroit ganando por más de, perdón, y Packers ganando por más de 11 y medio. El siguiente partido nos lleva a Filadelfia, donde los Miami Dolphins visitan a las Águilas. Unos Dolphins que, pues, como habíamos comentado, el cambio de coach los hizo ver bien contra dos rivales francamente malos, los Titans y los Texans, pero los Patriotas los expusieron y la semana pasada los Bills les ganaron el partido. Hay que ser sinceros y conceder que hubo muy malas decisiones del coach Dan Campbell en el partido contra Bills, y creo que muchas de esas malas decisiones eventualmente contribuyeron a que perdieran el partido. Pero la realidad de las cosas es que la defensiva de Miami no parece reponerse de haber perdido a Cameron Wake. Regresamos a ver unos Dolphins a los cuales se les puede correr el balón. Filadelfia lo hizo, y no solamente los atacó corriendo el balón, sino también Sam Bradford pudo atacarlos por aire. Creo que estos Dolphins francamente son un mal equipo. Van a terminar la temporada siendo una de las grandes decepciones. Creo que todo el mundo esperaba más de estos Dolphins. Por X o por Y razón no se dio. Este es un mal spot para ellos. Viajar a Filadelfia, unos Águilas que saliendo de su bye week, la ofensiva se vio mucho más engranada. En particular, posiblemente en el caso de DeMarco Murray influyó motivación adicional que regresó a jugar a Dallas. Pero también fue un buen indicador para la ofensiva de Eagles que Jordan Matthews se pudo sacudir esos hijos que lo habían estado permeando de soltar balones y no ser productivo, de un partidazo, lo cual creo que puede ser un buen puente para construir confianza entre Jordan Matthews y Sam Bradford. Y en general, no creo que haya ninguna razón para creer que los Dolphins pueden contener el ataque terrestre de Filadelfia, ¿no? Entonces, Creo que la ofensiva de Filadelfia jugando en casa es suficiente para dar a los Dolphins, que perdiendo la semana pasada, la verdad, su temporada ya está pues arriba, no hay mucho que hacer aquí. Entonces espero una victoria clara de Filadelfia. El partido está dando 49.5, 50 puntos según donde chequen. También se me hace que se van a over. Y Águilas está cediendo 6.5. Se me hace un poquito alto porque tampoco creo, pero que las Águilas se ven mejor, tampoco creo que sean ya, que le hayan dado la vuelta a la página y que son completamente dominantes. Se me hace muy agresivo para este equipo, entonces tampoco le quiero dar 6 puntos a Miami de handicap. Entonces me voy a quedar con que el partido rebasa 49.5. Creo que hay oportunidades para que ambos equipos se anoten, pero la victoria, sin duda alguna y sin pensarla dos veces, se la voy a dar a estas Águilas de Filadelfia. El siguiente partido, otro duelo divisional, los Cleveland Browns, que vienen de perder en jueves contra los Cincinnati Bengals, visitan a sus rivales divisionales, los Acereros de Pittsburgh, en Pittsburgh. Estos Acereros son difíciles de vencer, sin importar quién sea el quarterback, ¿no? Muy notorio de esta ofensiva de Pittsburgh fue que sin Le'Veon Bell y con la lesión de Roethlisberger, de todas maneras lograron generar más de 600 yardas contra la ofensiva contra la defensiva de los Raiders. Si eso habla más mal de la defensiva de Raiders que bien de la ofensiva de Steelers, ustedes decídanlo. Yo vengo comentando hace varias semanas que creo que la ofensiva de Pittsburgh tiene el potencial para ser de las más productivas de la liga. Les va a doler mucho perder a Ben Roethlisberger y obviamente Le'Veon Bell, pues es uno de los mejores running backs de la liga, pero en las semanas en las que D'Angelo Williams ha jugado, también lo ha hecho bastante bien y ha generado bastante ofensiva para los Steelers, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto tiempo pierde Big Ben. Hasta ahorita no está, entre comillas, oficialmente descartado para el partido del domingo, pero realmente es muy poco probable que juegue, entonces creo que veremos a Jones en los controles. Y finalmente, con Jones o con Big Ben, los skill positions de los Steelers son completamente superiores a los de Browns, y espero que en un partido un poco accidentado los Steelers vayan a encontrar la forma de ganar el partido. Creo que todos sabemos y está bien documentado que la defensiva contra la carrera de los Browns es bastante mala, por lo que D'Angelo Williams, pese a que está un poquito lesionado, debe tener oportunidades de generar puntos y de atacar, y pues Antonio Brown, Martavius Bryant, todos son buenas opciones para jugarle a estos Browns, que tienen destellos, pero no son un equipo consolidado, y son un equipo que aún está buscando respuestas en varios aspectos de su roster, ¿no? Del lado de los Browns, pues podríamos ver a Josh McCown de regreso, lo cual sería beneficioso. Era lo que puede hacer Josh McCown mejor que Manziel, es mover la ofensiva. Pero en esta situación, jugando en Pittsburgh, se me hace muy complicado que pueda resolver el partido. En cuanto a los skill positions de los Browns, pues me gusta McCown si juega. Gary Barnage, quien lo tenga, lo va a seguir iniciando con confianza ciega. Y Duke Johnson, el único running back de los Browns que vale la pena iniciar, sobre todo en ligas PPR, es Duke Johnson, ¿no? Esta va a ser una victoria para los Steelers. Vamos a ver qué nos dice la línea. El partido está dando, ¿Dónde está? Es 41 puntos, fácilmente se van arriba de eso. Creo que el over se siente bastante seguro. Y los Steelers están dando 4.5. Aquí no puedo decirles si daría los puntos o los tomaría a favor de Browns por la falta de visibilidad sobre cuál va a ser el quarterback de los Browns. Entonces mejor me mantengo conservador en este punto, pero sí creo que se rebasa más de 41 puntos en este partido, en esta victoria de los Steelers. El siguiente partido nos lleva a San Luis, donde los Rams van a recibir a unos Bears que vinieron de una muy buena victoria el lunes, ganándole a los Chargers a domicilio. La verdad, me ha sorprendido lo bien que ha estado jugando Jay Cutler las últimas semanas. Se ha visto seguro, ha evitado entregas de balón y ha encontrado la forma de generar ofensiva, ¿no? La lesión de Matt Forte pues no se notó mucho porque Jeremy Langford lo hizo excelentemente bien el lunes frente a San Diego, pero pues ahora visitan una de las mejores defensivas de la liga jugando en casa. Y en papel el matchup es muy difícil para Chicago. Hay que estar atentos del estatus de Robert Quinn de los Rams, pero si jugara Robert Quinn y San Luis tiene a todas sus piezas en la línea defensiva completas, deberían de hacer trizas a la línea ofensiva de los Bears. Entonces, este es un partido que no me gusta nada para los Bears. Creo que San Luis, en virtud de su defensiva y en virtud de Todd Gurley, van a controlar completamente el reloj de posesión, y creo que Bears, por simple presión que va a estar recibiendo Cutler, posiblemente no puedan generar respuestas. el blueprint de este partido para mí va a ser algo así como corrida con Gurley, corrida con Gurley, y en tercera oportunidad y corto, involucrar a Tavon Austin o al que acaban de firmar a Wes Welker, simplemente como un possession receiver, ¿no? Pese a que Chicago lo ha hecho muy bien, es un equipo que está, pues está jugando bien, francamente, pese a sus limitantes está jugando bien, el spot es bastante malo. Yo creo que la línea defensiva de Rams es la unidad más fuerte, que entrega una ventaja más clara en este partido. Me encanta la defensiva de los Rams para Daily Fantasy Football o para ligas, inícienla. De Todd Gurley ni me voy a detener a platicar, porque quien lo tenga pues lo va a iniciar con los ojos cerrados. Y Tavon Austin como un flex sigue siendo opciones. Yo no perdería el tiempo con Wes Welker todavía. Primero hay que ver cómo lo utilizan en el partido y si realmente Wes Welker todavía tiene piernas. Pero quien lo tenga y esté muy desesperado por wide receiver, mejor no se arriesgue. Creo que Wes Welker es un jugador que tiene techo muy bajo y floor muy muy bajo. Entonces eviten a Wes Welker. Del lado de los Bears, no me gusta Jay Cutler en particular, porque creo que va a ser muy presionado todo el partido. Jeremy Langford, pues hay que iniciarlo, sobre todo aquellos que lo estén usando para reemplazar a Matt Forte. Pero modern expectativas, la defensiva de los Rams es cosa seria y no tiene nada que ver con la defensiva de los Chargers. Y pues Alshon Jeffery, este es un partido complicado, pero si ven el resto del calendario, Alshon Jeffery es uno de los wide receivers que tiene más upside el resto del año en términos de fantasy football. Y pues Martellus Bennett, por la escasez de tight ends, siempre va a ser una buena opción. Entonces, en general, es un partido en el que espero que San Luis pueda tener el control de posesión, y creo que sí van a resolver. El partido está en 42.5, se me hace bajo, consideraría el over. Lo que sí no me gusta son 7 puntos que están concediendo los Rams. Entonces, en un caso aventurado y considerando lo bien que está jugando Jay Cutler, y aún frente a la presión que creo que va a recibir, creo que por las armas ofensivas que tiene, creo que los Bears sí cubren 7 puntos. Entonces, para este partido mi recomendación sería, échenle un ojo al over de 42.5, y si quieren apostar, Bears tomando 7 puntos. Ojo con esta línea se va a mover. Si se empareja más, entonces ya no vale la pena. Si quieren tomar a los Bears, es con la línea como está ahorita. Victoria para los Rams. El siguiente partido, los Cowboys, que siguen ceremoniosamente y desesperadamente esperando el regreso de Tony Romo, visitan a los Tampa Bay Buccaneers. Es un partido interesante. Del lado de los Buccaneers, pues pese a que perdieron la semana pasada contra los Giants, es notorio y remarcable lo bien que ha estado jugando Jameis Winston, ¿no? Creo que no ha tenido una entrega de balón desde la semana 4 o algo por el estilo, y ha encontrado la forma de comandar la ofensiva. La verdad es que la historia del partido contra Giants fue drops, ¿no? Todos los pases que le soltaron, creo que Doug Martin tuvo uno, Sims tuvo otro, a Mike Evans le conté 5 o 6 al menos. Entonces, creo que si los receptores y las opciones ofensivas de Jameis Winston hubieran hecho mejor trabajo, posiblemente hubieran podido vencer a los Giants. Y creo que esos errores de drops, de situaciones de entregas de balón, hubo algunos fumbles por ahí, creo que son cosas que se pueden limpiar de una semana a otra. Entonces, definitivamente espero que en este partido los Buccaneers sean más cuidadosos con el balón y que tengan una ofensiva un poquito más efectiva. Del otro lado, los Cowboys, pues, le dieron todo lo que pudieron contra Eagles, pero la verdad de las cosas es que con Matt Cassel la ofensiva siempre va a ser un poquito limitada, y pese a que le está dando un volumen grosero de jugadas a Darren McFadden, pues al parecer no es suficiente, ¿no? Les ayuda mucho por eso de Dez Bryant, y pese a que Dez Bryant dio un buen partido la semana pasada, ojo con su salud, ahí tuvo una caída un tanto aparatosa que pudiera tenerlo un poquito limitado. El día de ayer no practicó, yo espero que sí juegue, no creo que se vaya a perder el partido. Y pues hay que ver los reportes ya más cerca del domingo. El pick está un poquito complicado, ¿no? No creo que los Buccaneers pierdan dos partidos al hilo jugando en casa. Y no creo que Matt Cassel esté jugando mejor de lo que lo está haciendo Jameis Winston. Entonces, en un partido muy cerrado, creo que los Buccaneers limpian algunos de los errores que tuvieron la semana pasada, lo hacen mejor, le dan un buen partido, lo suficientemente bueno a estos Cowboys que, pues la verdad, sin Romo, y si pierden un partido más, aunque sea jugando en la NFC East, ya van a quedar muy lejos de contención. Pese a que están desesperados, no los veo ganando, las limitantes están ahí, están muy claras, y pese a que hay mucho mérito con lo bien que lo ha hecho la defensiva de Cowboys, la verdad es que la ofensiva no va a ser suficiente. También es posiblemente lo mal que le estoy viendo a los Cowboys es un poquito de karma por seguir teniendo a Greg Hardy en su equipo. Entonces, yo le voy a dar mi pick a los Buccaneers. El partido está proyectado para 43 puntos. Se va a hacer sumamente bajo. Tomen el over y tómenlo ahorita. Espero que esta línea se ajuste un poquito hacia las altas. Tomen el partido en arriba de 43. Los Buccaneers están concediendo 2 puntos solamente. Yo esperaría menos 3 en todos los juegos locales. El partido prácticamente es un pique. Entonces, adelante, dándole el pique a los Buccaneers. Cediendo 2 puntos de ventaja. Victoria para Tampa. Siguiente juego, las Panteras de Carolina, las imparables Panteras de Carolina visitan a los Tennessee Titans, y en este partido no voy a tener mucho, simplemente, y donde quieran estar el partido, las Panteras son mejores. Estos Titans han dado un par de sorpresas en la campaña, pero el partido de la semana pasada, yo no sé si es justo decir que los Titans lo ganaron o si los Saints lo perdieron. Hubo muchas jugadas fortuitas y de churro. Yo nunca había visto que un quarterback lanzara un pase a doble cobertura y entre el corner y el safety se hicieran pelotas y en el rebote el pase le cayera al tight end que corrió para un touchdown de 60 yardas. No, esas cosas no volverán a pasar. Definitivamente los Titans son mejores con Marcus Mariota, y una cosa que es positiva para la ofensiva de Tennessee es que el nuevo coach, al parecer, sí está comprometido en enfatizar a los skill position players. Dijo que Antonio Andrews iba a ser su workhorse running back y mantuvo su promesa. Vimos un buen performance de Andrews, y creo que algo que yo critiqué de Ken Wisenhunt, que al parecer, al menos con una muestra pequeña de un partido, se está corrigiendo, es que el nuevo coach sí quiere encontrar una identidad de quién van a ser estos Titans. Pese a que van a jugar mejor para cerrar la campaña, simplemente en este partido están completamente overmatch. Carolina es superior en todos los aspectos del partido. Cam Newton tiene la mala suerte de estar dando la mejor temporada de su carrera en el mismo año en el que Tom Brady está dando posiblemente la mejor temporada de su carrera, pero si Tom Brady estuviera jugando un poquito más pedestremente, Cam Newton estaría en la conversación para ganar el MVP. Mucho mérito para cómo lo está haciendo. Cuando perdieron a Kelvin Benjamin en la pretemporada, todos dimos por perdidos a Panteras y pensamos que la ofensiva iba a estar sumamente limitada, pero Cam Newton se le ha echado a los hombros, y muy apoyado en Greg Olsen, con su capacidad de correr el balón, con la resurgencia de volumen de Jonathan Stewart, el novato David Funches ya empezó a producir la semana pasada. Estas Panteras tienen una de las mejores defensivas de la liga y una ofensiva que está haciendo lo suficiente para tener este equipo invicto. Deben de conservarlo invicto saliendo de Tennessee. En términos de fantasy football, del lado de los Titans yo no iniciaría a nadie contra Carolina. Posiblemente Andrews como un flex, y quien esté muy desesperado por quarterback, pues eche un ojo a Marcus Mariota. Pero espero que este es un partido de claro dominio para Panthers. El partido me encanta para Cam Newton otra vez. No va a ser un partido tan productivo como de la semana pasada, pero definitivamente lo suficiente para dar una buena línea en fantasy football. Me encanta Greg Olsen, y en Daily Fantasy el combo de Cam Newton con Greg Olsen puede ser muy productivo esta semana. Jonathan Stewart, obviamente hay que iniciarlo. Lo que sí yo les diría es no persigan puntos de la semana pasada. David Funches hizo un par de jugadas, pero eso no quiere decir que ya sea un every week fantasy football starter. Entonces, quien lo tenga o lo haya levantado de waiver wire, yo no lo iniciaría. Todavía me esperaría una semana más a ver realmente cuál va a ser la propuesta de ofensiva de Carolina, usándolo, involucrándolo más. Una victoria clara para Carolina. El partido está dando 44 puntos. Me gusta que se vaya más eso también. Esta es una semana de muchos overs. Le doy el over a Panthers de 44. Lo que sí no me gusta es Carolina de visitante está cediendo 5.5 a 6 puntos, ¿no? Y se me hace mucho para un visitante. Entonces no voy a tocar la línea directa, nada más voy a tocar el over. Aparte, no está fuera. Toda la lógica dice que Panteras puede ganar el partido, ¿no? Pero no está fuera de posibilidades por ningún motivo que los Titans sean una de las grandes sorpresas de la campaña y puedan ganar el partido. Sin embargo, no lo esperen. Pero entonces lo único que le echamos un ojo aquí es al over de 44 puntos en esta victoria de Panthers, que permanece invicto. El siguiente partido tiene shootout escrito en todos lados. Los New Orleans Saints, con un Drew Brees que ha estado on fire últimamente, visitan unos Redskins que, pues, la verdad no están dando ya mucho de qué hablar. En papel el partido pinta para que los Redskins puedan hacer puntos. La defensiva de los Saints es una de las peores de la liga. No entiendo por qué Rob Ryan sigue teniendo trabajo como coordinador defensivo. Y pues en papel el partido está perfecto para Kirk Cousins, está perfecto para Jordan Reed. Me imagino que quien esté ya muy desesperado con Alfred Morris, pues lo único que les voy a decir, no es un consejo de que lo inicien en Fantasy Football, pero si hay algún partido en el que Alfred Morris debería tener oportunidades de ganar yardas, es este. Posiblemente, y va a seguir compartiendo carries con Matt Jones. En general yo me mantendría alejado del backfield de los Redskins, pero si no tienes ninguna opción, este es un partido que en papel al menos pinta para que puedan resolverlo. El matchup es ideal para Jordan Reed. Los Saints son uno de los equipos que más puntos otorgan en Fantasy Football a los tight ends de los rivales. Entonces es un partido, y Kirk Cousins es una buena opción de streaming, ¿no? Del otro lado tenemos unos Saints que la ofensiva es muy productiva. Ya comenté que Drew Brees ha estado on fire. Yo esperaba que la semana pasada Mark Ingram era un gran partido, pero pues no fue así. Sin embargo, este sigue siendo un buen matchup para él. Los Redskins no son particularmente buenos deteniendo la carrera, y ahorita que Drew Brees está lanzando bien el balón, está encontrando opciones profundas, el juego terrestre debe estar un poquito abierto para él, ¿no? Entonces creo que Mark Ingram puede ser una muy buena opción. Del lado de Fantasy, adelante con él, con Drew Brees, con Brandon Cooks, con Ben Watson también inclusive. El resto de los skill position players ya vimos que son situacionalmente de semana a semana. Quien esté muy desesperado posiblemente puede echarle un ojo a Willie Snead como wide receiver 3. Y pues ya, creo que es todo lo que hay que decir en este partido. Ah, el pick. Yo creo, en este partido no me gusta ninguna defensiva. Lo que sí estoy 100% seguro y no tengo ninguna duda, y lo digo con los ojos cerrados, es que Drew Brees es mucho mejor que Kirk Cousins. Y creo que este streak de buenas actuaciones de Drew Brees se sostiene. Creo que los Saints van a Washington y van a ganar el partido. Si los Saints anotan rápido, Washington va a abandonar un poquito el juego terrestre y se van a recargar en Kirk Cousins, y esa no es una fórmula para el éxito. Pese a que tiene momentos buenos, y sí los tiene en general, el grueso de su performance, Kirk Cousins no es un buen quarterback, y a la larga el talento es lo que cuenta. Yo le doy el pick a los Saints. El partido, como dijo, es un shootout. Está en 50 puntos. Yo creo que fácil se van arriba de eso. Otro over. Y los Saints solamente están consiguiendo un punto de ventaja. Y no se me hace. Yo lo tomaría. Creo que Saints gana. No tengo ningún problema en conceder un punto. Y no tengo ningún problema en apostar al over en esta victoria de los Saints, que terminan de enterrar a los Washington Redskins. El siguiente juego, los Minnesota Vikings visitan a los Oakland Raiders. Y pese a que los Raiders es un equipo de dos caras, la ofensiva es sumamente productiva y la defensiva es de las peores de la liga. Cuando platicamos del partido de Steelers, comenté el hecho de que aún sin Big Ben, aún sin Le'Veon Bell, de todas maneras los Steelers pudieron hacer 600 yardas de ofensiva contra los Raiders. Es posible que los Raiders tengan una de las peores secundarias de la liga, por lo cual si juega Teddy Bridgewater, pese a su concusión la semana pasada, y todo parece indicar que se iba a jugar, digo, monitoreo el estatus, pero todo parece que se iba a jugar, me encanta el partido para Stephon Diggs. Stephon Diggs es un jugador que situacionalmente juega muy parecido a Antonio Brown. No estoy diciendo que es igual de talentoso que Antonio Brown, solamente estoy diciendo que el skill level es similar. Creo que Stephon Diggs puede ser una excelente jugada de fantasy fútbol esta semana. Sí está Teddy Bridgewater. Si por alguna razón está Sean Hill en lugar de Teddy Bridgewater, pues toda la ofensiva de Vikings cambia de panorama, y esperaría que el juego entonces fuera para Adrian Peterson. Pero ojo con Stephon Diggs en Fantasy Football para este partido. Aquí las dos defensivas en teoría son buenas contra la carrera. Los Raiders no son tan malos para la carrera, por lo cual Adrian Peterson no espero que batalle, pues al fin de cuentas es Adrian Peterson, pero sí creo que pudiera, si hay algo que pudieran hacer bien los Raiders es más o menos contener el ataque terrestre de Minnesota. Y pues la ofensiva de Raiders es sumamente productiva, ¿no? Creo que Derek Carr ya estamos convencidos que es the real deal, es un buen quarterback, no hay ninguna duda para creer que los Raiders ya encontraron a su franchise quarterback. Van a seguir siendo productivos ofensivamente hablando, sobre todo con el novato Mari Cooper. Hay que checar ahí cómo está Latavius Murray. Si juega, todo para indicar que sí. Hay que recordar que los Vikings tienen una buena defensiva, entonces sería con expectativas un poco moderadas. Entonces en general es un partido que también espero que ambos equipos encuentren la forma de hacer puntos, aunque no me lo crean, 44.5 se me hace bajo. De nuevo me iría por el over en este partido. Creo que el pick como tal se lo voy a dar a los Raiders. Pese a que Minnesota tiene un buen récord, un récord ganador, y han ganado partidos, a los equipos que han vencido, ninguno es realmente impresionante, ¿no? Creo que estos Raiders son un poquito mejores jugando en casa, y con lo fácil que pueden generar, deben de poder resolver un partido cerrado y otorgarles una victoria a los Vikings. Ya les comenté del over, los Raiders están cediendo nada más 3 puntos, o sea, la localía, prácticamente veo el partido como un pick'em, entonces no tengo ningún problema como dándole el pick a los Raiders cediendo 3 puntos. Es un partido cerrado, un partido interesante. El siguiente juego nos muestra a los Kansas City Chiefs, que regresan de descanso visitando a los Broncos de Denver, que dieron un partido sorpresivamente malo la semana pasada contra Indianapolis. Nadie iba a pensar que la defensiva de Broncos, que es la mejor de la liga, sigo creyendo que es la mejor de la liga, pese a la suspensión de Talib y a la lesión de Marcus Ware, nadie iba a esperar que se vieran tan mal en Indianapolis, pero pues es la realidad de la NFL, es que es un deporte de semana a semana, ¿no? Una semana queremos una cosa, la que sigue tenemos más información y cambia el panorama. Sin embargo, pese a ello, creo que este es un excelente punto de rebote para los Broncos, que regresan a su estadio, donde la localía siempre ha pesado mucho. Creo que Chiefs es un equipo que ofensivamente tiene muy pocos dientes, y esta ofensiva de esta defensiva de Broncos se va a querer sacar la espina de lo que les pasó la semana pasada. No creo que, pese a los jugadores que ya mencioné que van a estar ausentes del lado de Denver, creo que sigue siendo una defensiva sumamente talentosa, con un esquema sumamente sofisticado, y creo que debe ser suficiente para contener y mantener a raya a una ofensiva de Chiefs que francamente pues no tiene mucho que colgar el sombrero. Posiblemente podríamos ver un partido de 80 yardas, posiblemente por ahí se cuela un touchdown de Chakandri West, pero los Chiefs no parecen utilizar lo suficiente a Travis Kelce, y pues Jeremy Maclin, pues vale la pena iniciarlo con expectativas muy moderadas, pero en general yo creo que estos Chiefs son un equipo sumamente deficiente, con un quarterback sumamente limitado, y pese a que la defensiva es buena, y sí la es una defensiva que puede meter en problemas a cualquier rival en cualquier momento, creo que Broncos en el grueso de la situación son muy, muy, muy superiores. Creo que van a poder llegar lo suficiente a presionar a Smith, y creo que Peyton Manning va a dar un buen partido también. En términos de fantasy fútbol, pues la defensiva de Denver me encanta en esta posición, creo que van a dominar a Kansas City. De Marius Thomas y Malone Sanders y Peyton Manning, pues hay que iniciarlos. Con los corredores es difícil leer la situación. Vamos a ver, como siempre, un split backfield entre Ronnie Hillman y CJ Anderson, lo cual pues es pues no muy recomendable. Es adivinar cuál va a tener el buen partido. En papel, al parecer, queda un poquito mejor resultados el Ronnie Hillman, pero pues la semana pasada puso un huevo. Todos muchos lo iniciamos en Fantasy Football y no nos dio nada. Y pues Vernon Davis pues tampoco figuró mucho. Ya esa sea virtud de que pues es el primer partido con los Broncos y todavía no está adaptado al esquema ofensivo, puede ser, pero no por eso yo voy a aventar a iniciarlo esta semana. Me esperé una semana más para ver qué onda. También no persigan puntos de la semana pasada con Owen Daniels. El partido pasado Owen Daniels dio puntos muy considerables para hacer una ala cerrada, pero es un veterano, ya no tiene piernas. Su producción de la semana pasada fue situacional, ni de chiste se va a repetir esta semana. Recuerden que eso ya es lo que hacen bien los Chiefs, es presionar al quarterback. Van a llegar a Peyton Manning y creo que va a ser un partido en el que Peyton Manning va a tener que hacer jugo con sus receptores, no necesariamente con sus alas cerradas. El partido está para 41.5, se me hace bajo, pero recuerdo, considerando que hay dos buenas defensivas en el partido que van a hacerse ruido muy mutuamente, yo preferiría no tocar el over-under, aunque me parezca bajo, y tampoco tocaría los 5.5 que están cediendo los Broncos, ¿no? Monitorearía esta línea para ver cómo se mueve en los próximos días. Creo que si llegara un punto en que Broncos cede menos de 4, que no creo que baje tanto, pero si bajara 4 o menos, posiblemente consideraría a los Broncos, pero así como está, este partido no me gusta para apostar, ¿no? Es un partido que espero en donde las defensivas marquen el paso, ganan los Broncos, pero no puedo tener una lectura clara sobre el game flow como para recomendarles cómo poner sus billetes aquí. Pero sí espero que los Broncos ganen el partido. Siguiente partido, un duelo sumamente atractivo, donde los poderosos New England Patriots visitan a mis pobres New York Giants. La narrativa toda la semana va a ser, y ha sido, aspectos como que pues Eli Manning y los Giants le han ganado 2 Super Bowls a los Patriots. No solamente eso, sino que Eli Manning y los Giants le han ganado los últimos 2 partidos de temporada regular a los Patriots, lo cual es cierto. En general, Gigantes es un equipo que no se achica cuando juega con Patriotas y logra jugar muy bien a Patriotas. Pero hay un elemento clave que tenían los Giants, que han tenido éxito contra los Patriotas, que este año ya no tienen, y es tenía una defensiva decente, si no buena, decente, y sobre todo una defensiva que tenía pass rush. En este caso no la tienen. Muy enterrado dentro del reporte de lesiones aparatosas que hay cada semana con estrellas, quedó desapercibida que los Giants perdieron a Jonathan Hankins por toda la temporada. Jonathan Hankins es una bestia de 300 libras, especialista en bloquear el juego terrestre de la oposición, y es uno de los mejores linieros defensivos, si no el mejor liniero defensivo de los Giants, ya no va a estar. A una defensiva de Giants que de por sí ya ha sido de las peores de la liga, y que ya no van a tener a John Beeson tampoco, pues esta defensiva de Giants es una coladera, ¿no? Y por otro lado me pones a la mejor ofensiva de la liga, comandada por el mejor quarterback de la liga, pues una receta para un desastre. No puedo, pese a que me gustaría, porque yo le voy a los Giants, no puedo pensar en un escenario en que Gigantes pueda ganar este partido. Yo veo todos los partidos en Game Pass, uno por uno, y lo que veo es al mejor equipo de la liga jugando contra uno de los peores equipos de la liga, que son los Giants. Que Giants haya obtenido ya 5 victorias, pues es producto de ellos haciendo las cosas mejor de lo esperado y por situaciones que se le han acomodado, pero están lejos de ser un buen equipo. Una cosa que me preocupa mucho de los Giants también es el partido pasado contra Tampa. Parece ser que no pueden correr el balón, eso ya lo sabíamos, pero ya están enfocados o resignados, como quieran llamar, a que la ofensiva es Odell Beckham Jr. Es Eli Manning lanzándole a Odell Beckham Jr. una y otra vez. Eli Manning es un buen quarterback y Odell Beckham Jr. es un talento excepcional y por eso ha funcionado, pero no le va a funcionar contra los Patriots. Algo que hace Bill Belichick muy bien y es lo que lo caracteriza es que sus game plans siempre están diseñados para eliminar la fortaleza del rival, y la fortaleza de Gigantes, posiblemente su única fortaleza, es Odell Beckham Jr., ¿no? Entonces creo que, si bien es imparable hasta cierto punto, creo que sí va a ser suficiente para contenerlo, y simple y sencillamente estos Giants no tienen suficientes respuestas para entrar al ruedo con estos Patriotas y salir victoriosos. No voy a decir que es una paliza, porque creo que Gigantes va a jugar mejor. Gigantes tiene la tendencia de jugar al nivel del rival, entonces van a mantenerlo interesante, yo creo que hasta el medio tiempo algo por el estilo, y espero que los Patriotas le quiten la tapa al partido la segunda mitad del juego. La línea está en 54 puntos, en este caso se me hace muy alta. No creo que el game flow del partido, como yo lo veo, y es muy difícil predecir game flow, es por la lesión de Beeson y por la lesión de Hankins, el partido está ideal para LeGarrette Blount. Entonces yo lo que veo mucho en este partido es los Patriotas van a anotar, y van a anotar rápido, posiblemente consigan una ventaja de 7-10 puntos, y vamos a ver una y otra vez a LeGarrette Blount corriendo, y los Giants no van a tener muchas respuestas. La única respuesta ofensiva que tienen los Giants es pues lanzar del Beckham Jr., que pues va a estar contra algún esquema pensado por Bill Belichick, diseñado específicamente para contenerlo, y retando a Eli, que le gane a los Patriots con opciones como Ruben Randall, Dwayne Harris, Will Tye, y sus corredores, que la verdad de los cuatro no haces uno en realidad. Entonces los Patriots en todas las facetas son superiores en términos de fantasy football. Del lado de los Patriots, pues todos los skill position players, Tom Brady, Rob Gronkowski, Julian Edelman, Brandon LaFell, pero al que le pongan énfasis, echen un ojo en Ganafan y en otras ligas de Daily Fantasy Football, es LeGarrette Blount. Es un partido que a mi percepción en papel está cantado para que LeGarrette Blount lo domine. También es un excelente partido para Gronk, que la semana pasada pues no nos dio touchdown, pero los Giants no pueden cubrir a la cerrada. El linebacker central de los Giants, Unga, es bueno contra la carrera, pero es terrible en cobertura de pase. Creo que Gronk pudiera ser una jugada bestial esta semana. Del lado de los Giants, pues no me gusta Eli Manning para este partido. Me gusta del Beckham Jr., pero con expectativas moderadas. Es un talento excepcional que nadie lo va a sentar, pero como digo, el partido lo van a plantear los Patriots para contenerlo, entonces moderen expectativas. El que sí me gusta mucho como un flex o como un running back 2 es Shane Vereen, y sobre todo en ligas PPR lo iniciaría sin muchas reservas. Creo que quitando a Odell Beckham Jr. o pensando que Odell Beckham Jr. pudiera estar un poco limitado, Shane Vereen es la mejor opción ofensiva que le queda a los Giants. Ya comenté que el over se me hace muy alto, de 54 puntos, entonces yo le apostaría al under aquí, y Patriotas dando 7.5. Se me hace muy alto, como digo, on the road, aunque sean los Patriotas, se me hacen muchos puntos dar, entonces mi única apuesta aquí es el under de 54. También tómenla ahorita si les interesa. Es una línea que espero que se ajuste un poquito más hacia las bajas. Ya nada más quedan dos partidos. Tenemos a los Arizona Cardinals visitando a los Seattle Seahawks, que regresan de descanso. Y es un partido sumamente interesante. Si los Seahawks van a hacer un comeback y van a entrar de nuevo a la carrera divisional, es ganando este partido, y empieza por ganar este partido. Unos Seahawks que tuvieron ya una semana de descanso para ajustar qué tienen que hacer. Es un equipo con deficiencias muy claras y muy notorias en la línea ofensiva, y eso ha dificultado, ya ha atragantado un poquito sus opciones, ¿no? El juego terrestre no ha estado donde debe de estar, y la verdad es que a veces parece que la única forma que tienen los Seahawks de generar ofensiva es con Russell Wilson haciendo bootlegs, que a la larga no es una receta para el éxito. Sin embargo, me gustan los Seahawks en este spot. Creo que es un equipo bien coachado, es un equipo que está teniendo mucho talento, particular en la defensiva, y creo que teniendo dos semanas para preparar el partido, creo que pueden hacer lo suficiente para detener un poquito la ofensiva de Carson Palmer, y espero que lo hagan. Ayuda mucho a los Seahawks que juegan en CenturyLink, donde los aficionados, ya todos sabemos la historia, pueden ser un factor influyente en algunas situaciones dentro del partido. Entonces yo le voy a dar el pick a los Seahawks en un partido muy cerrado. Ahorita platicamos de fantasy, pero de una vez les digo que el partido está dando 45 puntos, se me hace donde debe de estar, justamente lo que yo anticiparía para este partido, más o menos alrededor. Yo no tengo ninguna tendencia ni para el over ni para el under, lo dejaría. Seattle está dando 3 puntos, es la localía, es un pick'em, y si creo que los Seahawks van a ganar, sí lo haría, sí lo tomaría, los Seattle cediendo 3 puntos. Tenemos de fantasy football, del lado de Seattle, el partido es un tanto intrigante para Jimmy Graham. Creo, y se ha demostrado, que los Cardinals son vulnerables contra las cerradas. Gary Barnidge de los Browns por ahí tuvo un buen partido contra ellos. Pues creo que Jimmy Graham va a estar en una buena actuación en este partido. Espero que Marshawn Lynch, como siempre, quien lo tenga lo va a iniciar, es una buena opción por un touchdown. Pero sí hay señales para empezarse a preocupar por Marshawn Lynch. No es el partido más ideal. Los Cardinals tienen una de las mejores defensivas contra la carrera de la liga, y no creo por ningún motivo que Lynch pueda dar uno de esos partidos monstruosos. Sin embargo, en un goal line carry es una apuesta relativamente segura para tener un touchdown. Yo no tocaría a ninguno de los receptores de Seattle. Y pues Russell Wilson, con un piso un poco bajo por la probabilidad de generar yardas por tierra, pues valdría la pena iniciarlo con expectativas moderadas. Del lado de los Cardinals, el partido no me gusta nada para Chris Johnson, pese a que es uno de los mejores corredores esta temporada. Pues la defensiva de Seattle en Seattle va a ser cosa seria, no lo tomaría mucho. Y de las opciones aéreas de Carson Palmer, pues hay que checar, posiblemente Larry Fitzgerald lo consideraría, pero en general moderen expectativas de todos los skill position players de Cardinals en este partido, que espero sea un duelo primariamente defensivo, donde los equipos van a tratar de anular sus principales opciones aéreas y van a tratar de recargarse con poco éxito en el juego terrestre. Es un partido un poco torpe, un poco accidentado, un juego de muy peleado, en el que le voy a dar la victoria a los Seahawks. Y finalmente, el juego de lunes por la noche nos lleva a Cincinnati, donde los Bengals, que tuvieron 10 días de descanso después de ganarle a los Browns el jueves pasado, pues reciben ahora sí que un cordero de sacrificio, ¿no? Está más que claro que estos Bengals son the real deal, son uno de los mejores equipos de la liga, y reciben a unos Texans que, aunque vienen de descanso, la verdad, pues no tienen muchas alternativas. Este es un partido que Bengalíes debe de ganar, y debe de ganar con tranquilidad. No veo muchos argumentos que me pudieran hacer pensar que Houston pudiera sorprender. Los Bengals son un equipo sumamente completo, tienen opciones defensivas y ofensivas suficientemente contundentes para resolver el partido, y deben de resolverlo. No sería un upset tremendo que Houston hiciera esto un juego, inclusivamente un juego cerrado. Entonces inmediatamente, en automático, pica los Bengals. Estos Texans no traen nada, son uno de los mejores equipos de la liga, y la defensiva ha dejado muchísimo que desear. En términos de fantasy football, del lado de los Bengals, pues obviamente Andy Dalton, Tyler Eifert, Marvin Jones como un buen receiver 2 o un flex. De los dos corredores, pues los está claro, lo hemos comentado y lo voy a repetir, el uso de Giovanni Bernard y de Jeremy Hill es de acuerdo a cada situación. El partido pasado pintaba que era un juego ideal para Jeremy Hill, y pues en realidad no lo fue. Más o menos tuvieron los mismos acarreos Giovanni Bernard y Jeremy Hill, tuvieron más o menos las mismas yardas, pero lo que fue sorprendente y un poco extraño fue que en Red Zone el que tuvo los acarreos fue Bernard. Creo que Jeremy Hill es uno de, en un muy mal año para los corredores que fueron drafteados altos en fantasy, pues Jeremy Hill es otro ejemplo, ¿no? No por lesión, simplemente el uso no está donde debe de estar, y como que seguimos esperando ese partido que Jeremy Hill tenga un acarreo profundo, que no tanto sean 60 yardas y no sea vago, ¿no? Lo que yo veo en Jeremy Hill cuando veo los partidos en repetición es un corredor que tiene un solo truco, es un corredor de norte a sur, no tiene movimiento vertical, no tiene movimiento lateral, eso lo limita, es algo que Johnny Bernard sí tiene. De todas maneras, para aquellos owners de Jeremy Hill en Fantasy Football, este partido en papel se adecua más para Jeremy Hill que para Giovanni Bernard. No les digo que lo inicien, solo digo que me gusta más Jeremy Hill para este partido que Bernard, y debería tener una oportunidad de hacer un touchdown. Si Jeremy Hill sigue siendo desfasado y sigue con un uso poco mediocre, pues ya sería cuestión de mandarlo a la banca y ya sea utilizarlo situacionalmente o esperando, no esperando, pero en el evento de una lesión de Giovanni Bernard, pues Jeremy Hill debería volverse una de las opciones más atractivas en fantasy fútbol. Por el momento, Hill es lo que es un corredor situacional que no va a tener el volumen absoluto de los acarreos. Del lado de Houston, pues DeAndre Hopkins, siempre en tiempo basura, es productivo, ha sido uno de los mejores receptores de la campaña, la tendencia debe seguir, y párenle de contar, no hay mucho en estos Texans de qué hablar, es un equipo malo, un equipo que ya seguramente está viendo al año que entra, y pese a que la AFC South ahora con la lesión de Andrew Luck en papel está abierta y cualquier equipo pudiera ganarla, yo creo que a la larga estos Texans, sus defensivas están ahí, y si ganaran la división tendrían que aspirar a hacerlo con 6 o 7 victorias, lo cual sería horrible, pero puede pasar. Sin embargo, en este partido enfrentan a un rival completamente superior. En términos de apuestas, son 47 puntos. Se me hace un poquito alto y tampoco se me hace bajo. Se me hace donde debe de estar, lo voy a ignorar. Los bengalíes están cediendo 10.5. Por el momento no metería dinero a este partido. Esperaría a ver cómo se mueve la línea. Si bajara a 10, tomaría a los Bengals cediendo los puntos. Si se queda donde está o sigue subiendo, no sé, hay en este partido que no me gusta mucho en términos de apuestas, entonces lo dejaría completamente a un lado. Y con esto concluimos. Recuerden que somos una conversación de fanáticos de la NFL para los fanáticos de la NFL. Estamos en Twitter en @NFLCover3-MX. Soy Joaquín, disfruten la jornada 10 y platicamos el próximo jueves. Saludos.